Yo sé que el mundo te acercó a mí. Y es que te juro que no soy sin ti. Me muero por mostrarte todo lo que soy. Y es que hasta en mi inconsciente puedo darte amor. Otra vez vuelvo a soñar contigo. Un mundo paralelo al tuyo. Quiero estar contigo. Prefiero seguir dormido. Transparente como el viento. Te apareces en mis sueños. Voy a decirte lo que siento. Go a ti. Me muero por mostrarte todo lo que te amo. Y es que hasta en mi inconsciente puedo darte amor. Otra vez vuelvo a soñar contigo. Un mundo paralelo al tuyo. Quiero estar. Yo sé que el mundo te acercó a mí.